Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Plaisir d'occasion et des projets au singulier. Mais quand arrive l'addition. Yo no sé si una de las actrices que está representando una versión teatral de esto, que es una parte de la banda sonora de la película francesa, reconoce esto. Mónica Villa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sabemos que vos, mira, no sabíamos cómo empezar la nota. Si por la parte académica, hablando de la tesis que vos presentás, o si hablando primero de la gira que estás realizando con esta obra tan linda que ha tenido tanto éxito, Ocho Mujeres. ¿Por dónde querés empezar vos? A ver. Bueno, empecemos por Ocho Mujeres. Dale. ¿Dónde estás ahora y a mira, raíz de la ahora gira? Ahora estoy en Melincué, en el Hotel del Casino, porque la función es acá en la sala, en el teatrito que tiene en el casino, que en realidad es una sala de eventos que vamos a adaptar. Bueno, y cansada, a punto de descansar un poco, y hoy es la última función y nos volvemos a Buenos Aires. Bueno, te queremos agradecer muchísimo porque yo sé, todos sabemos lo que significa el esfuerzo y en este momento robarte un poquitito de la siesta. Pero queremos recordar que vos estás trabajando con un elenco maravilloso. No sé si vos nos querés contar a todas las chicas y señoras que te rodean. Sí, somos María Leal, Cecilia Ropazo, Hilda Bernard, Norma Pons, Marisa Ojía en reemplazo de Silvia Pérez, Violeta Ortiz Berea, no sé si me olvido alguna porque no las conté, espera que empiezo de nuevo. María Leal, Cecilia Dopazo, Violeta Ortiz Berea, Norma Pons, Hilda Bernard, María Ojía en reemplazo de Silvia Pérez. Me falta una... Emilia Masser. Ah, Emilia Masser. Ahí está. Ahí, la tenía presente. Yo, menos mal, tenía la lista, ahí está. Bueno, ¿y cómo se llevan estas ocho mujeres? Una cosa es la obra y otra cosa es la convivencia en la gira. A ver, ¿cómo es eso? Mirá, si aparece algún roce, lo capitalizamos y lo superamos. Qué bueno. Como que casi no tenemos roce, porque en realidad nos llevamos bien. Además, todas tenemos mucha experiencia y hay una voluntad de defender el proyecto y defender nuestra relación. Claro. Así que ya, viste, como que cada una conoce el mambo de la otra y nos tenemos paciencia. Y Mónica, ¿hay algo de llevar lo que pasa en la cotidianidad a la obra? Digo, por lo menos en la carga de las energías de lo que se vio en el día. No entiendo. Y claro, si por ejemplo esto vos decís, claro, lo que va pasando en la relación entre ustedes y después eso se termina viendo arriba del escenario, o si en realidad queda muy dividido una cosa con otra. No. Primero que nunca han pasado cosas graves, y además, si de pronto, por el contrario, el escenario cura todo. Si de pronto a veces hay algún mini roce, al hacer la función se pasa. Porque uno se engancha con lo mejor del otro cuando está actuando. Al menos en este grupo pasa así. En general, conozco historias de actrices o actores que se llevan mal y eso trasciende a la escena. Pero no me ha tocado nunca, gracias a Dios. No me ha tocado una experiencia así, que debe ser horrible. Decime, Mónica, ¿y en las giras también va el director? En este caso, José no. María... No. Ya van solitas, independientes. Vamos, sí, venimos solitas. Nuestra asistente, Nadia, es muy buena y ella ve todo. Y después, si le pedimos una devolución, ¿verdad? Pero no, estamos solas. Y hay algo muy bueno que tenemos, y es que por más que una siempre hace mentalmente la crítica de la compañera, no nos metemos en la parte artística. No decimos, ay... ¿Te salió bárbaro o no me gustó como estuviste? Claro, no. Eso no, eso lo respetamos y que lo diga el asistente o el director si es que está presente. Claro. ¿Y dónde estuvieron? Pero aquí decimos, qué sé yo, por ejemplo, ayer en el Astengo de Rosario. Ajá. La verdad fue una función fantástica. Hubo algunos accidentes, pero no de la actuación, viste que estaba mal puesto un sofá, unas cositas que fuimos sorteando, pero nos íbamos diciendo, ¡ay, qué hermosa función! ¡Ay, qué hermosa función! ¡Cuánto ritmo! ¡Qué bien que estamos! ¡Qué bueno! Sí, esos comentarios, sí. Y estaba pensando en esto que vos decías, ¿no? Cada noche un escenario distinto, porque yo supongo que la recorrida del escenario también es importante para la seguridad del actor, que ya sabe de memoria dónde, cómo manejarse, pero cuando son tantos en escena y el escenario va cambiando cada función, debe ser complicado. Sí, es complicado. Y bueno, cada una, eso es algo muy individual. Yo tengo la costumbre de, llego y me voy al escenario a ver cómo es, lo camino. Claro. Y ayer lo que había pasado era que estaba bien puesta la escenografía cuando lo caminé y no me imaginé que media hora antes de la función iban a correr el sillón para atrás. La verdad, no lo imaginé. Y bueno, cuando salí al escenario me encontré con esa sorpresa. Todas nos encontramos con esa sorpresa y es como que, bueno, una silla, una mesita las podés volver a correr y lo hemos hecho. Pero un sillón de dos cuerpos, no. Entonces, bueno, fue así la función. Igual es maravilloso porque lo sorteamos muy bien, muy bien. Y es bárbaro, es una experiencia maravillosa la gira. Porque tenés estos inconvenientes todos los días. Entonces te da un entrenamiento fantástico. Mónica, ¿y por dónde estuvieron? ¿Cuáles fueron los lugares que recorrieron con esta gira? Estuvimos, bueno, ayer en Rosario, Santa Fe, Paraná. No me acuerdo la primer ciudad porque arrancamos el martes a la noche. Intensísimo, entonces, entre viajes y funciones. Una noche en cada ciudad y la verdad llega un momento en que no sabes dónde estás. Claro. Así es, martes debe ser para sí. Sí, de pronto te confundís con la habitación del hotel. Eso es un problema, habitación. Sí. Te quedaste con la del hotel anterior. Claro, te quedaste con la del hotel anterior. Fuiste al primer piso y ahora estás en el sexto. Recién de tu Urtizberea dijo, no encuentro el ascensor. Y le dije, porque esto es todo planta baja. Buenísimo. Claro, dice... Ahora, Mónica, me encantaría dedicarle un ratito de esta charla a esta parte académica y que nos cuentes un poco esta tesis que estás haciendo, que estás presentando. No sé si ya la presentaste, la estás por presentar. Contanos un poco. Ya la presenté. ¡Ah, wow! La presenté porque, bueno, cursé un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la maestría en teatro argentino y latinoamericano que se cursa en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy la primera, porque fue la primera tesis que se presentó. ¡Qué bueno! Soy la primera actriz también en presentarla. Es decir, este posgrado es para el mundo académico, digamos. Claro. Los egresados de letras, de historia, de todas las carreras humanísticas y sociales. Pero también, como excepción, a los actores de trayectoria y formación, se nos permite, por mérito equivalente, cursarla si uno quiere completar su formación, como en mi caso. Yo realmente quería tener una formación académica y un título de posgrado universitario para poder dar clases en alguna universidad si tuviera esa oportunidad, digamos. Claro. ¿Y cuál fue el tema específico? Porque la materia es muy amplia. El tema fue González Castillo, José González Castillo, un personaje, un dramaturgo, de comienzo del siglo XX, el papá de Cátulo Castillo. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste? Porque es una figura casi olvidada por la gente del teatro. A veces esto ocurre con algunas figuras cuya obra no fue tan importante como, por ejemplo, la obra de Discépolo o la de Florencio Sánchez, para mencionar dos. Dos de los grandes autores. González Castillo escribió mucho teatro, pero fueron solo dos o tres obras las que lo trascendieron, porque él no concentró su proyecto en la dramaturgia nada más, sino que fue un defensor de la cultura popular. Por eso también escribió letras de tango, fue pionero del tango canción, creó dos espacios culturales fundamentales, sobre todo no solo para el barrio de Boedo, sino para la cultura de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX. Bueno, la corto acá porque puedo estar toda la mañana. Decirnos toda la tesis. No, claro. Qué bueno. Y todo, pero hablando de eso, vos sabés que a veces las tesis se suben a la web y la gente, yo conozco unas cuantas personas que han subido su tesis a la web para ponerla a disposición de la gente. ¿Es tu caso sí. o todavía no pensaste en eso? Todavía no lo voy a hacer, lo quiero hacer. Bien. Quiero porque también puedes a la web. Claro, no solo publicar un libro. Pues. Claro, un libro puede ser también. Pero ¿no? primero claro. publicar un libro. Claro. Sí. Y después subir mi tesis a la web y subir mucho material de investigación que conseguí por si otros investigadores lo necesitan. Y además todo, ya hablé con la secretaria académica de la facultad y que fui codirectora de mi tesis, para digitalizar todo el material que conseguí. Parte del material es inédito y que quede en el archivo del Centro de Investigaciones Teatrales de la facultad, por si digitalizado, ¿no? Por si otros investigadores lo necesitan. Bueno, mira, tenemos un mensaje a propósito de tu presencia en nuestro programa. Sí. Bueno, una emoción y un saludo a Mónica Villa de su extraordinaria actuación en Esperando la Carroza. Ahí se veía su fibra de artista. Ojalá le hagan llegar este saludo a Alberto Romero. Gracias, chao. Lo está escuchando, lo ha escuchado en vivo y en directo. Qué recuerdos, ¿no? Sí, sí. Y cómo hay algunos personajes que han pegado mucho, Mónica, sí. Y bueno, y la gente ha cristalizado a veces su recuerdo en eso. Por eso también es interesante que la gente hoy sepa que estás en Ocho Mujeres, que vuelven a Buenos Aires y se van a presentar en Buenos Aires de nuevo en el verano. ¿Tienen algún proyecto, Mónica? El proyecto es seguir con la gira hasta mediados de noviembre en el conurbano. Bien. Y ahí nos tomamos 2 semanas de vacaciones y el 1 de diciembre debutamos en Mar del Plata. ¡Ah, qué bueno! Sí, en el Teatro Lido, que es muy lindo, está ahí en la peatonal. Y bueno, espero que nos vaya muy bien como nos está yendo hasta ahora. No me cabe duda. Mónica Villa, un encanto de habernos atendido a pesar de la hora, a pesar de que hoy tienen función, que están en Melincué. Un cariño enorme a las otras 7 mujeres y también al asistente de dirección que está ahí en representación del director. Mira, al asistente de dirección, Nadia Croce, hay que hacerle un monumento. Bien. Porque hasta ayuda a armar y desarmar la escenografía. La verdad, esa chica es de esos seres, mira, no digo como González Castillo, porque realmente es un monstruo del teatro argentino, pero está lleno de gente que ustedes tendrían que entrevistar. Todo lo que no se ve del teatro. Sí. Y gracias a ellos, toda la parte técnica, que son gente de teatro, son amantes del teatro, que hacen posible que los actores nos podamos lucir arriba del escenario. Mónica Villa. Entre ellos Nadia y Nico. Bien. Que hacen, pero están en todo, en todo, en todo, en todo. No, no tengo palabras de agradecimiento para ellos dos. Bueno, un abrazo enorme también para ellos y que sigan, por supuesto, disfrutando de esta gira, del descanso también y de la reapertura de las funciones en Mar del Plata. Un abrazo, Mónica Villa. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Sans amour, j'ai eu des plaisirs d'occasion et des projets au singulier. Muy bueno el programa.